Yo me han insistido para que grabe un disco solo y yo, pues, la verdad es que solo nunca me ha gustado ir por la vida. Siempre es mejor acompañado. Y qué mejor acompañamiento que en esta vez, que es para mí el mejor rabelista que hay en Cantabria, Pedro Madrid. ¿Y el resto del mundo? Bueno, al decir Cantabria creo que sea el resto también. Y en el mismo disco pues entrará algún tema también, creo, de Masio, y alguna canción asturiana con Nando el Gaitero, y no sé si habrá un tema o dos del antiguo grupo que éramos, el dúo Cantabria y las Pandereteras de Reynosa. Pero bueno, yo lo que quiero es que este hombre, pues, que toca el rabel, y es una cosa de lo más típico que hay aquí, es una pena que aunque haya grabado por ahí algo, alguna cosa, pues que Pedro Madrid no se quede ahí grabado para toda la vida. Por eso es. Eso sí que sigue es importante. Ojalá muchos pensaran como tú, ¿eh? Otro gallo nos cantaría en estas tierras, porque es realmente triste la pila de gente que hay por ahí que canta o que toca maravillosamente, y de ellos no hay ningún nada de que tirar para decir, bueno, pues cómo cantaba, cómo tocaba fulano o cómo se lo hacía Perengano, ¿no? Normalmente suele ser que los que no están grabados suelen ser los mejores, porque claro, son los de los viejos. Yo digo siempre que es que de los que hay que aprender, y claro, si no aprendemos de ellos, que son los que verdaderamente no queda nada grabado, por los que vengan de atrás no sé qué van a aprender. Pues más bien poco o nada. Y más, aquí lo hemos comentado a veces, sobre todo con la gente que viene, pues más o menos joven, de los grupos y todo esto, comentamos este asunto de la generación perdida que hay. Hay ahí como una especie de generación que se perdió en cuestiones de música y de cultura tradicional, ¿no? Ahí hay una gente que, bueno, pues que o no cantó porque le daba vergüenza, o bueno, porque no se llevaba, o porque yo qué sé. Y por ejemplo, si era una persona de 20 años, pretende tocar en vez de aprender de su padre, que sí tiene que aprender de su abuelo. Pues sí, verdaderamente que ha habido ahí una generación que, quitando del folclore que recopiló el difunto Pepín, que yo, aunque algunos dicen que tal, yo no digo que todo lo haría bien, pero creo que si no llega a ser por él, que recopiló todo lo que había, algunas cosas que no serían como otros querían, pues bien, de acuerdo, pero como él, yo creo que no ha habido ninguno, ni no sé, no hay trazas de que vuelva a salir. Y ahí están, además, todas las cosas que exactamente, si no, estaríamos sin folclore, creo yo. Sí, yo creo que además hay que decir una cuestión. Quizá hoy en día se sea hasta cierto punto demasiado crítico con la labor que hizo, por ejemplo, Pepín, o quizá la labor de los coros y todo esto. Pero lo que sí no hay que dejar de reconocer es que, bueno, es una interpretación tan válida como cualquier otra de lo que era la música tradicional. Es que yo lo que veo, que todas las canciones que existen de polifónicas y todo eso, normalmente el 90% todo sale primero del folclore. O sea, son una copia más armonizada, más musical que lo que es el folclore. Yo lo veo, y si no, una nación, una región, una cosa se la conoce por el tipo de canción que tiene. Exactamente. Pero por el folclore,